Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, con Cecilia Palmeiro. Probablemente, Cecilia, a lo largo de esta conversación aparecerán nombres de personas entrañables, imprescindibles, como Kiara Páez, como Marta Dillon, como Susana Chávez o María Moreno, o, y probablemente en ella nos quedemos un ratito para conversar, Silvia Federici. Uh-huh. También es probable, Cecilia, que se vayan sucediendo hechos, acontecimientos que están descritos en el libro, en ese quinquenio de esta historia que nos presenta Mareadas en la Marea, ese diario íntimo y alocado de una revolución feminista. Pero como habitualmente hacemos en este espacio, elegimos para cada conversación una excusa, un disparador, y se me ocurrió plantearte la excusa de la bisagra, de ese artefacto que cierra un momento, abre otro, y después otra bisagra que cierra la anterior, y así sucesivamente, para entender cuando se habla, y ustedes hablan, de una historiografía feminista, de qué se está hablando. Uh-huh. En esta historia que planteás junto con Fernanda Laguna, ¿qué hitos, qué acontecimientos bisagras son los que ahora, viendo por el espejo retrovisor, te siguen conmoviendo, te siguen golpeando más, en el mejor sentido del término? Bueno, en el libro hacemos un raconto de los primeros 5 años de Marea Feminista. Cecilia Palmeiro. Arranca con el primer 3 de junio, ¿no? 2015, la primera marcha Ni Una Menos, que creo que eso fue un acontecimiento global, ¿no? Que dio origen a lo que hoy conocemos como Marea Feminista, que es este sujeto colectivo, transnacional, horizontal, que componemos las mujeres y los cuerpos feminizados del mundo, al encontrarnos en estas manifestaciones multitudinarias, del feminismo multitud también se lo ha llamado, que empieza a recorrer el mundo, ¿no? Partiendo de esta primera marcha tan masiva para los feminismos. Diría que es una fecha iniciática, porque nunca habíamos tenido manifestaciones feministas de semejante tamaño, ¿no? De semejante, uh-huh, y de semejante intensidad también, ¿no? Creo que esa es una fecha bisagra total, 3 de junio de 2015. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer, a nosotras, como objetos de consumo y descarte, y no como una persona autónoma. El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías. Pero la palabra femicidio es además fecha que me parece insoslayable es el 19 de octubre de 2016, primer paro nacional de mujeres, así se llamó en ese momento, que transforma un poco las prácticas del feminismo, las prácticas de las protestas, ¿no? Con una medida de fuerza insólita que era el paro de mujeres, que hoy ya lo hemos naturalizado en un punto porque desde 2016 que venimos con esta práctica de hacer huelga, ¿no? Y que nosotras consideramos como la verdadera huelga general, porque de esa cuenta participan o pueden participar todas las mujeres, los cuerpos feminizados del mundo, con trabajo formal, con trabajo informal, parar de desempeñar cualquier tipo de tarea, sea ella remunerada o no. Y en ese sentido es que se extiende la frontera del paro, ¿no? De quienes pueden participar de una huelga, y entonces no es solo una huelga de trabajo remunerado y formal, sino es una huelga que también alcanza niveles existenciales, ¿no? Porque las mujeres realizamos trabajos que, como el trabajo reproductivo, que tiene que ver no solo con tener hijos, sino la reproducción misma de la vida, que es un trabajo que nos recae a las mujeres, que los cuerpos feminizados, muchas veces sin reconocimiento y sin ninguna retribución. ¡Nosotras paramos! Todas las variables económicas dan cuenta de la violencia machista. Los femicidios son el resultado de una serie de violencias económicas y sociales, de pedagogías de la crueldad, de una cultura del por algo será, el algo habrán hecho, que los permite, los justifica y los avala. No son un problema de seguridad o inseguridad. Luchar contra esas violencias exige una respuesta múltiple. Nos implica a todos y a todas, pero sabemos que a los poderes del Estado y a todas sus instancias, nacional, provincial, municipal, solo se los hace actuar bajo presión social, impulsada desde abajo. Por eso estamos aquí hoy, en todo el país y en varios países a la vez, diciendo ¡ni una menos! ¡Viva nos queremos! Otra fecha que me impactó mucho fue el primer 8 de marzo, paro internacional feminista, 8 de marzo 2017, poco después del primer paro, y ahí ya pasamos a un nivel, internacionalizamos ese paro, que en germen ya tenía el internacionalismo presente, porque ese primer 19 de octubre América Latina entera marchó con nosotras en solidaridad, ¿no? Por ese femicidio tan tremendo, tan atroz, de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años en Mar del Plata. Ese fue un caso, ¿no?, que conmovió muchísimo al nivel de llevar, ¿no?, la lucha a otro nivel, que es el nivel de la producción, ¿no? Parar la producción. En ese sentido se dio un salto cualitativo en términos de lucha, pero también en términos de cuál es el lugar de las mujeres en la economía capitalista. Entonces esta comprensión me parece que cambió todo. Cuando esto se vuelve planificado a escala internacional, participan de este primer paro internacional mujeres en 65 países. Es la primera acción coordinada que abarca tanta cantidad de países y de personas. Entonces creo que esto también fue clave para la constitución y la consolidación de la marea feminista en cuanto sujeto político e histórico, ¿no? A partir de ahí empezamos a organizar este tipo de acciones, particularmente el 8 de marzo, que se volvió a hacer en muchas ediciones hasta este año, y yo pienso que va a seguir. Entonces, esta práctica también instaló un nuevo horizonte que tiene que ver con un impacto global, ¿no?, de las medidas de fuerza. Cecilia Palmeiro, cofundadora del colectivo Ni Una Menos. Y bueno, por supuesto, la medida el hecho que cierra el libro, que es la legalización del aborto en diciembre de 2020, ¿no? Y este es no quiero, sin spoilear, pero bueno, este es el cierre. Este es el cierre del libro. Igual, bueno, es una historia por todos conocida, ¿no? No es que hay un misterio, digamos. El misterio o la tensión que puede aparecer en el libro tiene que ver con los aspectos personales, ¿no? De cómo vivimos toda esa historia. Pero creo que estos son los puntos claves que nosotras queremos traer a la memoria colectiva y también incitar a la memoria colectiva, porque nuestras contemporáneas y contemporáneos vivieron esta misma historia y cada quien desde su perspectiva, ¿no? Desde distintos lugares, desde distintos niveles de participación, pero esto apela a la construcción de múltiples memorias, ¿no? Y ahí estaría la diferencia entre historia y memoria. Lo que nosotras tratamos de producir es un proceso de rememoración en cada persona que lea este libro. También colectivamente, a charlarlo con amigas, con compañeras, quienes se han organizado para estas acciones, también tienen un relato, ¿no?, muy interesante y muy personal, íntimo, colectivo, público, que queremos resaltar y que queremos validar como formas de pensar la historia, ¿no? Y en ese sentido decimos, bueno, una historiografía feminista no tiene que ver con historias oficiales escritas con mayúscula, sino con estos actos de memoria que, puestos en común, construyen una tradición. Así, ese 3 de junio de 2015 emergió el acuerpamiento. Ni una menos, y la marea debutó en la Plaza del Congreso con 300.000 personas. La convocatoria fue lanzada al estilo operación de prensa, con un tejido de periodistas que se comprometieron a darle mucho bombo desde sus respectivos medios y redes para tener la mayor visibilidad posible gracias al trending topic. Este tejido proponía un tipo de organización diferente al de las organizaciones políticas activas en aquel momento, daba la sensación de ser algo espontáneo, que no era, y por fuera de lo partidario. Incluso daba una idea de frescura, de autenticidad. Parecía estar por encima de lo que más adelante se llamaría la grieta o de la polarización que ya existía y que no tiene conciliación posible. Fragmento del libro Mareadas en la Marea, diario íntimo y alocado de una revolución feminista, escrito por Cecilia Palmeiro y Fernanda Laguna y publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. Precisamente me estás dando pie con esto último, más algunos términos que utilizaste. Suena potentemente, y vaya que suena así, el término intenso, cuando ibas mencionando más de uno de esos acontecimientos, y la diferencia que haces entre historia y memoria, que por otro lado decís, es probable que al mencionar estos acontecimientos muchas y muchos recuerden, los reconstruyan simultáneamente a la escucha. Lo que tal vez no sea tan conocido, Cecilia, sea la perspectiva que ustedes plantean, esa perspectiva materialista y feminista desde donde leen, y así lo dicen reiteradamente a lo largo del libro y lo subrayan en el epílogo, ese quinquenio tan agitado y fuerte que sacudió tanto, no solamente a la sociedad nacional, sino a otros espacios internacionales, ¿verdad? ¿En qué se basa esa perspectiva? Bueno, tiene que ver con un acumulado de saberes que tienen que ver sobre todo con la militancia feminista. Cecilia Palmeiro. Pero también, o sea, con los saberes que hemos adquirido durante estos años en términos de organización, en términos de escucha en las asambleas, al escuchar las perspectivas de distintas mujeres y disidencias de muchos contextos totalmente, radicalmente distintos. Y esa construcción, ¿no?, de un sentido común, de una discursividad en común. Entonces los saberes asamblearios están por un lado, ¿no? Saberes venidos de la práctica, de la experiencia, de la organización política, barrial e incluso personal. Y por otro lado también hay un acumulado de lecturas teóricas. En mi caso yo soy docente, soy investigadora, me dedico a estudiar la relación entre poéticas y políticas del deseo en la literatura contemporánea. Entonces también mi formación teórica aparece ¿no? en estos análisis y en estas conceptualizaciones, justamente con la idea de compartir estos saberes en términos coloquiales, en términos que sean accesibles para personas que no vienen del mismo ámbito, personas que no tienen la misma formación política o intelectual, pero sí creemos que hay ciertas herramientas que es necesario compartir para expandir la comprensión de la historia de quienes están leyendo, ¿no? Para expandir sus propias visiones de la historia. Entonces queremos también crear una forma de transmisión teórica popular. No, lo que apuntamos es hacer una teoría y una forma de historia popular. Desde 2017, la Marea Verde creó espacios para construir desde el territorio y generar condiciones de circulación de las palabras en distintos puntos del país. Estas asambleas se realizan desde la multiplicidad y la diversidad que compone el movimiento feminista. Allí participan organizaciones sociales, políticas, sindicales y activistas independientes. En cada encuentro se define cómo y cuándo se realizarán las marchas y los paros, como así también se debaten las problemáticas que hay en cada espacio. Por tu formación, y esto lo engancho con esto último que estás compartiéndonos, la cuestión de la poética, la cuestión que pareciera que al mencionar esas personas insoslayables de la introducción, exprofeso, dejé afuera, para retomarlo en algún momento, la figura de Néstor Perlonger, que reiteradamente acudís, ya sea a partir de tu producción textual o académica. ¿Arrancamos por ahí? Dale. Bueno, para nosotras y sobre todo para mí, Perlonger, Néstor Perlonger, para quienes no lo conocen, es una figura intelectual clave de la historia contemporánea argentina y latinoamericana, ¿no? Un poeta descomunal, un poeta que realmente revolucionó la lengua. Tal vez conozcan o les interese conocer el poema Cadáveres de Néstor Perlonger, que se transformó en un clásico, ¿no? En el poema sobre la dictadura. En la provincia donde no se dice la verdad, en los locales donde no se cuenta una mentira, esto no sale de acá. En los meaderos de borrachos, donde aparece una pústula roja, en la bragueta del que orina, esto no va a parar aquí. Contra los azulejos, en el vano, de la 14 o de la 15, corrientes sí, esmeraldas, hay cadáveres. Y se convierte inmediatamente en la cautiva. Los caciques le hacen un enema, le abren el cru para sacarle el chico. El marido se queda con la nena, pero ella consigue conservar un escapulario con una foto borroneada de un camarín donde hay cadáveres. Y él creó una poética corporal ligada directamente a las sensaciones y ligada también a una política del deseo activa, en un sentido de transformación de los cuerpos como condición para una transformación social, ¿no? Él no era solo poeta, sino poeta y activista, militante del deseo. Cuando digo deseo, bueno, puede sonar una categoría medio difícil de entender, es un concepto filosófico de una complejidad enorme, ¿no? Que ríos de tinta han corrido para pensar la cuestión del deseo, pero acá lo estamos pensando en el sentido de la política de las subjetividades, la política de los cuerpos. ¿No? Como el deseo en tanto fuerza vital. Cecilia Palmeiro. Entonces lo que estoy investigando y lo que Perlonger investigó en primer lugar con su poesía y su acción política, él fue uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual, que fue una agrupación pionera LGBT en América Latina, que sentó como un precedente enorme para todos los grupos que vinieron después, que sigue siendo una referencia en términos de radicalización política y transformación inmediata también, ¿no? No proponer la revolución como algo que va a llegar algún día, sino como algo que hay que empezar a hacer ahora a partir del propio cuerpo. Entonces él, como activista, miembro del Frente de Liberación Homosexual, tan luego él tuvo lo que él llama un exilio sexual en Brasil, a partir del año 1982, él lleva el modelo, importa el modelo del Frente de Liberación Homosexual a el Brasil de la apertura democrática, fundando el primer grupo LGBT en el Brasil, el grupo Somos, que también es un grupo histórico que marcó el rumbo para los activismos que siguieron y sigue siendo una referencia, digamos, un origen, ¿no?, al que volver siempre para pensar las cuestiones contemporáneas. En ese tránsito de él entre la poesía y el lenguaje político, armó como un híbrido, digamos, armó una forma de pensar la política de la lengua, la política de la literatura, justamente como este modo de afectar los cuerpos y reorientar el deseo de manera activa, ¿no? Reactivar lo que él llamaba micropolítica, él siguiendo a Sueli Rolnik. Uh-huh. Entonces, Perlonger aparece siempre, y para todas las personas que militamos en los feminismos o las luchas LGBT, que juntas podemos llamar las políticas del deseo, él es una figura fundadora, y por esa articulación, ¿no? Una figura fundadora, y le decimos la tía, ¿no? Entonces, la tía, él decía, dicen que soy el padre del movimiento LGBT, cuando todos saben que soy la tía, ¿no? Entonces, ese también es el sentido del humor que él tenía, como para poder formular poéticamente la realidad de una manera jocosa, de una manera que active otros pensamientos, sentimientos, sensaciones que no tengan que ver con el espanto ante la realidad. Pienso en el poema Cadáveres, sobre todo, ¿no?, que es un poema sobre los desaparecidos, sobre los cuerpos de los desaparecidos, pero que es un poema que se permite jugar con el lenguaje, se permite el humor, y el humor como una estrategia para poder aprender esa realidad terrible, ¿no?, y que nuestra relación con la realidad no sea solo el espanto, el espanto que te deja paralizante, sino también una búsqueda de otros sentidos, de cómo abordar eso e incorporarlo a nuestra vida de un modo activo, productivo, deseante. Bueno, y quisiéramos compartir este tema que grabamos en 2018 con una reversión del tema de Gilda, Como Marea. Fernanda Laguna y yo cambiamos la letra y un enorme colectivo de mujeres hicieron posible que se grabara esta versión, grabada en los estudios y con la voz y la enorme solidaridad de Natalia Oreiro, para arengar el segundo paro internacional feminista 8 de marzo de 2018. El tema se llama ahora Marea Feminista. Las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, con Cecilia Palmeiro. Escribinos a tramasradio@gmail.com.